Retomamos la cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la asunción del nuevo gobierno. En este momento la transmisión oficial está interrumpida porque se está esperando la ceremonia en la que Alberto Fernández y Cristina Fernández van a recibir a los mandatarios extranjeros que vinieron a participar de este acto de asunción del nuevo gobierno argentino. Pero vamos a la Plaza de Mayo. Está nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur, ahora en vivo y en directo. Hola Corina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá estamos, bueno, como vos contás, estoy en este momento bajo el techo del Cabildo, porque la verdad que es un horno de amor y peronismo la plaza, pero un horno al sol, muy, pero muy intenso, con muchísima gente, mucho calor. Estuvo tocando más temprano Bruno Arias, que la verdad que generó que toda la plaza saltara, cantara, estuviese muy presente todo lo que tiene que ver con las luchas de los pueblos de nuestra América Latina, con la huipala muy presente. Después le siguió, entre otros, Flor Marija, así que ahí también los feminismos y las disidencias tuvieron su momento de fiesta y de protagonismo en el marco de lo que tiene que ver con la propuesta que hace Flor Marija. Y en el medio todo se interrumpe al grito de Alberto Presidente y de aplausos y del vamos a volver, y hay como grupitos que van bailando a los costados y sacan a otros a bailar dentro de las organizaciones sociales. Un montón de pibitos y de pibitas que están en las fuentes de la plaza, imaginando que están en un río gigante y se meten ahí y se tiran agua y salpican a los que los están mirando y les sacan fotos. Así que lo más parecido a una fiesta, la famosa fiesta de la democracia en este diciembre. Bueno, yo como platense, nobleza obliga, estoy con un platense, Manuel, compañero. Bueno, contame cómo estás viviendo esta plaza hoy, este 10 de diciembre tan esperada. Buenas tardes, muy contentos, es una fiesta que estamos compartiendo con todos, con todes, con todas, y bueno, muy contentos, muy felices de que haya llegado este cambio que tanto necesitábamos, y bueno, en principio seguir disfrutando y esperar que todo se vaya desarrollando de la mejor manera con esta propuesta. ¿Tuviste cuando se fue Cristina, la despedida de Cristina? Sí, estuve cuando se fue con un cartel muy grande que decía con agradecimiento. Y esa era la palabra para mí exacta y justa en ese momento. Así que bueno, nuevamente acá para compartir este momento. Pasó más rápido de lo esperado a pesar de que pasó lento, ¿no? Sí. Para mí tarde lo terrible. Sí, para mí fue interminable casi. Pero bueno, por suerte se terminó un momento, un ciclo, un proceso, y bueno, tenemos una propuesta diferente que es mucho más inclusiva para todos. Y estás acompañado con Agustín. Bueno, Agustín, contame, ¿cómo estás con este calor? Hay diferentes, digámosle, contémosle a la gente que todo lo que quieras tomar o despedirlo, porque hay casi barras de Fernet inclusive. Hay oferta de lo que quiera para tomar, para comer. Esto realmente es una fiesta hermosa, se siente la necesidad que había de muchos de venir acá a gritar un rato, a pasarla bien. Es como un desahogo absoluto de lo terrible que fueron estos 4 años. ¿Vos qué haces? ¿Cómo pasaste estos 4 años? Hay historias distintas, encontraba gente, todos ponemos como en común que estamos todos muy emocionados, que en algún momento del día se llora, se volvió a llorar. Exacto. Uno va caminando y vos lo has visto, amigos que se encuentran, que lloran, que dicen volvimos, terminó, diferentes palabras de aliento. Personalmente a mí concuerdo con las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, me arrasó, como a muchos otros los arrasó. Esto, digamos, una cosa que no terminaba más, y terrible para algunos. En mi caso soy uno, yo me quedé sin trabajo en una empresa del Estado, no sé si no firmar contratos de basura para salir, la empresa, presionados, amenazados, ha habido persecuciones, gente que en Recursos Humanos hablaba de los Facebook, de aquello, de lo que opinás. Ha sido terrible en todos los aspectos. Esto es una fiesta, es un desahogo absoluto del pueblo, esto es una fiesta popular. Muchas gracias a ambos. Pueden seguir, está difícil todo, para los dos lados, ir aquí en el camino. Aparte es un lugar fresco en este momento, es alto, es fresco, de repente viene de algún lado que no se llega a saber de dónde, como una brisa, y bueno, y si mirás para adelante, todo lo que tenés, por ejemplo, son personas sentadas en los balcones que salen de los edificios públicos que rodean toda la zona de Plaza de Mayo. La verdad que es un día muy lindo, muy emocionante, y bueno, todo está sonando más fuerte en este momento, el sol también está más fuerte, pero es un día de muchísima alegría y la verdad que también es de muchísima emoción. Corina, abrazo grande y volvemos más tarde a ese horno de amor y peronismo. Así es, como corresponde. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur, allí en la Plaza de Mayo, resguardándose en el Cabildo junto a otras personas y a esa multitud que está en la Plaza de Mayo celebrando la llegada de este nuevo gobierno y el fin del gobierno de Mauricio Macri. En este momento está el presidente Alberto Fernández junto al canciller Felipe Solá. Todavía no juraron, pero bueno, ya se sabe que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores y Culto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Se ven los granaderos atrás y seguramente esto es la ceremonia de recepción de los presidentes que han venido a participar. Ahí está Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, que saluda con un abrazo a Alberto Fernández. Felipe Solá mira, quien va a ser el futuro canciller y que va a tener seguramente una relación cercana con Paraguay, uno de los países fundadores del Mercosur. Estamos esperando un contacto con la Ciudad de Buenos Aires. En cualquier momento volvemos a la Plaza de Mayo. Y ahora están entrando a saludar al presidente Alberto Fernández, el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el actual presidente, que va a abandonar su cargo dentro de muy poco, Tabaré Vázquez. Ahí está saludando a Alberto Fernández a Tabaré Vázquez. Muy fraterno, sentido, el abrazo y el saludo. Y allí lo saluda también el presidente electo Luis Lacalle Pou, candidato de la coalición de gobierno encabezada por el Partido Nacional, el hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle. Esto está pasando en este momento en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El contacto que teníamos recién con nuestra compañera Corina Duarte desde la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que vamos a estar con esta transmisión especial de Farco hasta después de las 19. A las 19 está previsto que arranque el acto de cierre de esta jornada ya de festejo popular en la Plaza de Mayo, donde se esperan los discursos de Alberto Fernández, de Cristina Fernández. También se rumoreó, habitualmente no le damos mucha importancia a los rumores, pero como en este caso es algo que no tiene mayor trascendencia, vamos a incursionar en esto de hablar de rumores. Y es que estaba la posibilidad de que Alberto Fernández compartiera un momento en el escenario tocando una canción con su amigo y su admirado Lito Nevia, que va a ser una de las figuras que se va a presentar en el cierre de este festival musical que se está realizando en la Plaza de Mayo. Sigue saludando a distintos jefes de Estado que han venido a la jura de Alberto Fernández. Y les decíamos, ahora a las 16 vamos a tener otro contacto de 10 minutos, a las 17 también 10 minutos, igual a las 18 y a las 19 ya le damos de corrido con la transmisión. Y como ustedes estuvieron escuchando, la transmisión es prácticamente ininterrumpida, porque cuando terminamos estos segmentos informativos, nos conectamos a la señal oficial donde se está transmitiendo este festival que se sigue desarrollando, pero que en este momento solamente ha sido interrumpido por un breve momento para tener esta ceremonia en la que el presidente Alberto Fernández recibe, saluda a los mandatarios de distintas partes del mundo que han venido a participar de su jura. Está Cristian Torres en los controles, llevando esto que estamos generando desde el Centro de Producción de Farco y desde la Plaza de Mayo a todo el país. Pepe Frutos en el micrófono y también los y las corresponsales de Farco que están desperdigados en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, ahora todo concentrado en la Plaza de Mayo. Nos encontramos de nuevo a las 4 de la tarde. Chau.